quita la pena. Hoy yo la he comprado, un vestido de noche buena, pa' que me cante y me baile bajo la luna llena, bajo la luna llena. Se lo compra. Dana 20, que tu fuego a mí me quema, tú pa' que lo baile toda tu familia esta noche buena. No sé qué tienes, que a mí me envenena, y como no quería buena, me la lleva conmigo de esa manera. Me llevo esa gitana, y única y entre miles, y el que intenta hacerle daño, lo mando que la fusile. Compró el vestido que te gusta pa' que lo vacile, y pa' que la envidiosa sepa que tú eres del Daviles. Y dile que pase la guapa, si también la fea, que este ritmo te domina, te alucina pa' que vea. Di que la como la gitana, se lo bailotea. Con este ritmo que me ha puesto yo, el primo Monchocha. Yo me la llevo, de esa manera. Hay marca buena, no hay querida. Yo me la llevo de esa manera. Yo me la llevo conmigo. Yo me la llevo de esa manera. Hay parte buena, no es que ni. Yo me la llevo de esa manera. Internamente conmigo. No sé qué tiene tu cara divina, que cuando yo te miro, gitana, a mí me alucina. Ya va con su hermosura, caminando fina. Ya no voy con tontería, ya no me ando con vecina. Y ahora toda la vida de pronto va a cambiar. Le doy gracias a papá Dios por haberte encontrado. Eres el mejor regalo que nunca me han regalado. Tú con tu flor de negro, yo que voy con mi tumba a pasear. De tu mano y que Dios lo bendiga. Tú me tienes loco como tú lo quieres. Dime que te llegue, que me den tu mano, que he venido por buena. Si no quieren que por mala me la lleve. Ay, yo le invito a una caliente que hay ese vestido que te he comprado. Que tú lo bailes y tú lo goces con ese flow y con ese tumbao. Yo me la llevo de esa manera. Yo me la llevo de esa manera. Muchacha bella, dime qué ha pasado. Yo me la llevo de esa manera.